sentimiento, una brisa de mi tarde, de mi noche, algún lucero. Las mejores flores que hay y las que no hay el invento, porque yo quiero brindarte a ti lo que tengo y no tengo. Ay, ay, ay, ay, corazoncito que me das por lo que yo estoy sintiendo. Dame tu amor, en tu nota musical que mi escala yo no encuentro. Dame tu amor, en tu nota musical que mi escala yo no encuentro. Dame el beso que no me has dado aún, dame lo que no me has querido dar. Dame el color de tu cielo azul y dos alas para volar. Que yo te quiero, ya lo sabes, ponte la mano en el pecho. Yo te quiero, ya lo sabes, ponte la mano en el pecho. Que yo te quiero, eso lo sabes, ponte la mano en el pecho. Ay, ay, ay, ay, corazoncito que me das. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, corazoncito que me das. Ay, ay. Me das.